fierro helado golpea en mi nuca. Duele su destreza y cómo mueve sus uñas. No me lo esperaba, tal vez por eso muestre aquel dolor. Es que siempre fui el ciego que miraba el otro suelo, el suelo absurdo de la ternura que exportaba mi alma, galardonada por la esperanza. Capital de mis penumbras. Ahí peloteaban los enanos dueños del timbre mudo de las puertas del futuro. Y yo no fui capaz de apoyar mi oreja para escuchar cómo defecaba en mi garganta toda su valentía. Ni levanté la mirada para caminar por el mañana aburrido que me gritaba huevadas. Fui un cerdo deseando convertirme en el jamón sabroso que jamás volverías a probar. Y ahora soy el jinete que cabalga tus añoranzas, ya venidas a menos, por las horas, por el tiempo que pasó entre tu prosa y mis versos. La mentira levanta los brazos al cielo, porque el miedo le vendió una historia de planes perversos, cargados de la violencia que la ira me solía mostrar. Ella juega en la salsa de los ricos condimentos que buscaba degustar. Yo el mismo pimentón disfrazado de pimienta, para saborear su lengua, para tocarle las tetas y sentirme el dueño de su cama, de su cara y de su concha. Le hago sentir que no va a poder volver a sentir ese ardor, pero en el fondo de mis ganas se esconde una idea igualitaria que anula la clave marcada por las manos de mis sinceridades. Chao, M. Llévate el postre en una bolsa, mis dedos y milongas, y mi carreta a punto de volcar los melones juguetones que no quisiste probar. Chao, M. Anda a buscar un lugar donde la contractura de tus pies no te haga extrañarme, donde tus libertades prostitutas no se hagan las boludas y crezcan con fuerza al cielo de mi destierro.